medir el tiempo más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme y entender mis pensamientos, que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor, uno así como el que siento desde que estoy a tu lado, que es tan grande y tan sincero que no hay comparación. Amor, amor, comprenderme y entender mis pensamientos.